Misiles por escuelas, bombas por bibliotecas, aviones que bombardean por niños que van a las escuelas. Cultura, puentes de la humanidad. Sueños, poesías, libros, alegría. Cultura es el sendero de la libertad. Cultura es el puente de la dignidad. Cultura en los pueblos y en los campos. Libertad. Sueños. Poesías. Libros. Alegría. Que todos los niños puedan estudiar. Que todos los niños puedan estudiar. Así nadie en el futuro los esclavizará. Escuelas está la vida, en las escuelas la libertad, en las escuelas los pueblos cantarán hacia la paz. Sueños, poesías, libros, sí, alegría. Cultura es el sendero de la libertad. Cultura es el puente de la dignidad. Cultura son las alas de la humanidad. Las escuelas, que los niños felices puedan estudiar y ser hombres de bien, de trabajo y de libertad. Cultura, cultura. Cultura. La humanidad, luz de la esperanza. Aleluya.